10 de la mañana, 43 minutos. Estamos recibiendo hasta ahora a Jorge Mirone del Partido Humanista, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Jorge, buen día, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día, ¿me escuchan? Bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, buenos días para todas, para todos, las amigas que están escuchando esta mañana. Jorge, queríamos conversar contigo porque se viene una interesante actividad también el próximo sábado que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, mucha actividad en todos los sentidos, desde las actividades que se están desplegando desde la Unidad Popular Frente de Trabajadores, diferentes actividades también de los sectores. En el caso nuestro, también vamos a llevar adelante un taller sobre medio ambiente, donde vamos a contar con la alegría de contar con la participación de Lorena Luján, Silvia Martínez como expositoras, compañeras, militantes, diferentes con trayectoria y aparte a lo largo del tiempo y en diferentes actividades desde lo medioambiental. Claro. También vamos a contar con Gonzalo Abella, dando justamente desde su conocimiento a lo que hace el programa de la Unidad Popular y un montón de bagaje que complementa lo que muchas veces no da para escribir en un programa, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, hay mucho más para complementar, pero bueno, a veces ocurre que con los programas hay que ser como muy sintético, pero los temas son muy vastos, amplios. Sí. Eso va a ser este sábado a las 17 horas en el local de la Unidad Popular, en Vázquez 1463. ¿Quiénes pueden participar, Jorge? Es abierta la participación para todos, tiene que ver con una necesidad, iniciativa de profundizar en los temas programáticos de medio ambiente desde una mirada de la ecología social también, ya que muchas veces hemos visto que hay corrientes que ponen el énfasis en una perspectiva medioambiental, pero desde la perspectiva económica. Otras corrientes siempre hemos visto que ponen el énfasis en destacar al ser humano como una especie de depredador del medio ambiente. Desde la perspectiva de la ecología social, el énfasis está en centrarnos en que, bueno, el ser humano es uno con el medio ambiente, hay una relación de mutua dependencia, podríamos decir, y no es el ser humano el depredador, sino que hay que identificar a esos poquitos que son los que gerencian y gobiernan las grandes corporaciones, que son las que generan el mayor daño medioambiental, ¿no? Claro. Las grandes industrias contaminantes y que son las que definimos en el campo del antihumanismo, ¿no? O sea, que están contra las necesidades de los seres humanos y, por supuesto, contra las necesidades del medio ambiente. Y su única meta o su única ética es el capital. Y una situación, Jorge, que lamentablemente ha crecido en estos últimos tiempos, ¿no? Por supuesto, en la medida en que se han ido consolidando esos megaproyectos que se piensan a largo plazo, ¿no? Qué interesante es que también podamos, como parte del campo popular que cuestiona lo establecido, poder tener una mirada también a largo plazo. Porque en ese sentido, quienes se ocupan de destruir el medio ambiente no piensan de un año para el otro, ¿no? Sino claro. Que, bueno, por ejemplo, esos proyectos como los forestales, los celulósicos, etcétera, por lo menos tenemos data de que no es menor a 40 años la forma en que se fueron proyectando estas industrias para estar hoy día generando esta destrucción. O sea, esto no empezó hace 5, 10, 15 ni 20 años. Y esta es una buena oportunidad entonces para poder estar presente allí en esta charla que va a ser el sábado, reiteramos, a las 5 de la tarde en Vázquez 1463 para hablar de este y otros temas también vinculados a esta situación entonces. Exacto, eso en el contexto de que, bueno, se nos juntan un montón de cosas, pero no por estar en unas hay que desatender las otras. Claro. Menciono esto porque esto también es en el contexto de unas jornadas de recolección de firmas, donde también vamos a estar, todavía no definimos dónde, pero colocando mesas. Uh-huh. Entonces, en estos últimos 10 días, para alrededor de 10, 15 días que tenemos para llegar a esa meta de más de 300.000 firmas en la defensa de la seguridad social. Bien, bien. Y vos también tenés un nuevo desafío, ¿no? Particularmente, diálogos políticamente incorrectos. ¿Puede ser? Contanos de qué se trata. Bueno, lo tuvimos. Fue la primera transmisión que hicimos en vivo, bueno, sí, la transmisión, desde el canal de YouTube del Partido Humanista, donde la idea es poder hablar largo y tendido y de forma descontracturada acerca de diferentes temas políticos y de repente algunos no estrictamente políticos, quizás más filosóficos, bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y lo hicimos ayer a las 20 horas y ya de hecho lo estamos compartiendo a través de otras redes para su difusión. Bien. Bueno, queda entonces Jorge la invitación para el sábado. Queda la invitación para este sábado 17 horas en el local de la Unidad Popular y ya aprovechamos también la oportunidad para mencionar que el domingo 21, déjame corregir la fecha, sí, domingo 21. Domingo, el otro, sí, el otro, este domingo no el otro. El otro, vamos a tener un encuentro de militantes del Partido Humanista a las 17 horas, también en el local de la Unidad Popular, como para ya ir plantando parte de la agenda de los próximos días. Perfecto, Jorge, nos seguimos comunicando y bueno, que salga lo mejor posible de estas actividades que se vienen. Por supuesto, muchas gracias a ustedes y saludos para todas, para todos por ahí. Chau. Chau.